que es un tema de la tradición latina, es un tema que compuso Pérez Prado, que fue un compositor cubano, que recogió toda la música típica de su país y la reescribió para este tipo de agrupaciones. Y esta hizo muchísimos mambos, y este uno de ellos más famoso es el número 8, que es el que vamos a ver. Vamos con el mambo número 8. Voy a hacer cantar a mis chicos. Porque, bueno, más que cantar, contar. Esto le viene muy bien. Todo esto, a los niños, todo esto que escuchan parece que no, pero se enteran, son una poja, se enteran de todo. Se enteran de todo. Bueno, pues este tema es el mambo número 8. Y tenemos que contar todos en 1 al 8. Y cuando llegamos al 8 decimos, ¡mambo! Eso es, hacerlo fuerte. ¿Vale? Vamos, chicos. Thank you.